Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Ahora en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí expectantes de hacer puesta a punto con toda la información deportiva. Bueno, hoy no terminó la temporada, tenemos dos finales de campeonato uruguayo porque Peñarol con un gol de Abel Hernández en el último minuto le ganó al Liverpool y de esa manera no hay más chance de ventaja en la tabla anual y hay que jugar dos finales de campeonato uruguayo, miércoles en Belvedere, esto es por un tema de sorteo que se había hecho previamente, por lo tanto la primera final se juega en la cancha de Liverpool. La segunda en el campeón del siglo, en principio la segunda estaba fijada para sábado, pero hay una intención de poder cambiarla para domingo, todavía no es oficial porque depende también del acuerdo planteles mutual, porque bueno, tiene que arrancar la licencia de los jugadores y ya debió arrancar, entonces debe aprobar los futbolistas perder otro día de licencia y pasarla de sábado para domingo, pero bueno, veremos qué termina pasando en la tarde de hoy. Y bueno, de esa manera ahí jugar las finales del campeonato uruguayo para definir el título de campeón. Lo concreto es que el otro día Peñarol minimizó a Liverpool, lo sorprendió con un planteo táctico diferente, jugó con tres centrales Diego Aguirre, le ganó la mitad de la cancha donde fue superior, generalmente tuvo superioridad numérica en varios lugares, y bueno, creo que controló mucho al Liverpool. En los 90 minutos tuvo una chance cada equipo, Speedy González a los 11 minutos, la más clara para Peñarol, después en el segundo tiempo Thiago Vecino tuvo un cabezazo que sacó de Amores, y el partido iba para el alargue, cuando en el minuto 90 del alargue, la expulsión de Rivero creo que condicionó a Liverpool a jugar el alargue, porque bueno, ahí 11 contra 10, Peñarol fue más, entró Franco González y generó dos chances de gol. Abel Hernández tuvo dos chances seguidas, un cabezazo y otro mano a mano, lo cerró, y en el segundo tiempo del alargue, cuando vimos partido a los penales, cuando ya estábamos pensando en que se definía por penales si era campeón uruguayo Liverpool o si había dos finales más, una pelota de Franco González por adentro, se la pone Abel Hernández y este de derecha termina haciendo en el minuto 119 el gol de la victoria para Peñarol, que creo que la justifican en el alargue, donde fue más que el rival. Y bueno, de esta manera habrá dos finales más del campeonato uruguayo. Creo que lo más importante para Peñarol fue la actitud con lo que jugó, la solidez defensiva que el equipo mostró, algunos rendimientos que mejoraron, cómo marcó al rival. Y bueno, creo que Liverpool no estuvo ni cerca de lo que venía respondiendo de mitad de cancha para arriba. Las mejores figuras de Liverpool estuvieron atrás, pero no en ataque. Y bueno, de esta manera entonces ahora tenemos que seguir jugando dos finales más. Y bueno, finales que se resuelven primero por puntos y después por diferencia de goles. Podés empatar un partido y ganar el otro, podés ganar el primero y empatar el segundo. Así que bueno, acá después de la primera final no hay definición por penales si hay empate, sino se resuelven en el segundo partido. Lo que sí es seguro que el campeón se va a dar en el Estadio de Peñarol, en el campeón del siglo, el próximo sábado o domingo cuando se juegue la segunda final. ¿El cambio de Arezzo fue por un problema físico? Mirá, el cambio de Luciano Rodríguez y el de Arezzo, las dos figuras, una de cada equipo, el de Luciano Rodríguez se habló de ahí de una molestia muscular que tenía, yo no lo terminé de entender, pero bueno, es la única explicación que puede tener ciertamente lógica. La de Arezzo, Aguirre no lo terminó de explicar, pero bueno, para mí fue un cambio riesgoso, sacarlo faltando tan poquito cuando se venían los penales. Pero no hay nada físico que lo saque Arezzo del partido del próximo miércoles. De hecho, ayer le hicimos una nota en el polideportivo a Matías Arezzo y confirmó que está bien para jugar el miércoles, así que no hay nada físico de fondo, ¿no? Bien. ¿Qué más tenés por allí ahora? Bueno, con respecto un poco a la final es esto, esperar los nombres de los jueces, van a haber 1,000 personas de Peñarol el miércoles en Belvedere a 600 pesos la entrada y después en la revancha van a haber 1,000 personas de Liverpool también con el mismo precio de localidades. Hoy se reúne Nacional para definir el tema técnico. Va a continuar Recoba como técnico de Nacional. Lo va a proponer Alejandro Balbi, lo va a votar yo creo que la mayoría de los dirigentes del equipo tricolor para que Recoba siga siendo el técnico. El nombre que se maneja para director deportivo es el de Sebastián Eguren, es un nombre que vino trabajando Alejandro Balbi y que creo que es el nombre más factible en Nacional en estas horas, así como que te digo que en Peñarol es probable que el director deportivo sea argentino y lo van a nombrar la semana que viene, después que termine la actividad. Peñarol mañana asume la nueva directiva con Ruglio a la cabeza, pero con otros dirigentes asumen mañana. Emiliano Albín, que fue lateral de Peñarol, es el candidato a ser intendente de la ciudad deportiva en Peñarol. Y bueno, por ahí algunas de las cosas nuevas que han surgido de información. Después Defensor Sporting confirmó a Martín Barini como técnico para la temporada que viene. La idea de Danubio es renovar a Mario Saralegui, que metió al equipo en Copa Sudamericana. Boston River también tiene que nombrar técnico en lugar de Apud, así que hay algunos equipos que también empiezan a pensar ya en el 2024 con respecto un poco a los planes deportivos después de lo que fue la última fecha que se jugó en el fútbol local, ¿no? Bárbaro. ¿Empieza a trabajar también hoy Bielsa con la Sub-23? Exacto, en el mes de enero tenemos el torneo preolímpico Sub-23 y bueno, hoy arranca Marcelo Bielsa. Desde el 20 de enero al 11 de febrero Uruguay está en el grupo con Argentina, con Chile, con Paraguay y con Perú. Y bueno, hoy Bielsa convocó a 14 jugadores, hay 5 que vienen del exterior. Nicolás Marichal, que estaba en el fútbol de Moscú, Poggi, un chico de Defensor Sporting que estaba jugando en México, César Araujo, formado en Wander, que estaba en la MLS, volante, es el hermano de Maxi Araujo, Kiki Olivera, delantero que ya jugó en la selección mayor y que estaba en Los Ángeles, va a estar con la selección Sub-23, y también Matías Abaldo, ¿no? Futbolista que estaba en Gimnasia de Grima de la Plata, son algunos jugadores que se meten en esta lista, Matías Fonseca, también delantero de Wanderers. El arquero de Nacional Nacho Suárez, el lateral izquierdo de Nacional Freddy Martínez, Rodrigo Chagas de Nacional también está en la lista convocado. No hay jugadores de Peñarol y de Liverpool porque están esperando que termine la actividad en estas horas y puede haber algún nombre más del exterior que también se va a sumar. Va a trabajar hasta el 18 de enero y bueno, por lo menos con esta cantidad de jugadores el técnico Marcelo Bielsa en el complejo Uruguay Celeste. Pero estas son cosas que también pasan. Del fin de semana internacional destacar un nuevo gol de Cristian Estuani en España. El Girona ganó 4-2 al Barcelona y está puntero, empató Real Madrid, ganó Atlético Madrid, volvió a perder Sevilla con Diego Alonso como técnico, fue postergado el partido del Granada donde dirigía el cacique Medina, falleció una persona en la tribuna y el partido se suspendió contra el Bilbao. Esto en España, en la Premier ganó el Liverpool y es puntero de la Premier, ganó también el Arsenal, perdió el Arsenal con Aston Villa, pero está primero Liverpool, un punto arriba del Arsenal, volvió a perder también el Manchester United, ganó el Manchester City, algunos resultados que se dieron de la Premier. En Argentina, River quedó eliminado por penales con Rosario Central de la Copa de la Liga Profesional Argentina, Platense y Rosario Central van a definir el título de campeón de la Liga Profesional Argentina. En la MLS, Diego Rossi, con Columbus, fue ganador de la MLS, del torneo más importante de Estados Unidos, y bueno, eso también se resolvió. Peñarol, campeón femenino, le ganó de vuelta a Nacional 3-2, y de esta manera, bueno, es campeón femenino del fútbol profesional, al ganarle 4 clásicos en un mes a Nacional. Y de esta manera cerró la temporada de fútbol femenino en un partido que lamentablemente tuvo algunos incidentes afuera del Parque Palermo. ¿Algo más te queda pendiente por ahí, Fede? No, a nivel de deporte señalarte esto y bueno, simplemente una semana que va a tener fútbol y la definición del campeonato uruguayo, esperando un poquito la evolución de algunos jugadores en la parte física, tanto en Liverpool como en Peñarol, para mañana tener un panorama más claro y el viernes, bueno, estar ahí en la antesala de lo que fue primero la final del miércoles y bueno, ya esperando qué pasa el fin de semana con lo que puede ser la definición del campeonato uruguayo. ¿Después del domingo entramos en receso? Sí, a nivel de fútbol arranca el receso y bueno, hasta el mes de enero que va a tener el preolímpico y después los partidos como siempre de verano, y sobre fines de enero la final ya de la Supercopa. Gracias, Fede. Buena semana para ti. Buena semana. Saludos. Chau. Saludos a toda la gente de Aspen. Gracias. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta.